a los hermanos por sus discursos, y al hermano Osorio por la dirección de la música, y a la hermana misionera por estar al piano apoyándonos. Les recordamos, hermanos, que este jueves, como día de actividades, tenemos nuestro viaje al templo como asignación de actividades. El próximo sábado será a las 6 de la tarde la transmisión vía satélite de la reunión combinada de las mujeres. El próximo sábado también a las 8 de la mañana será el torneo relámpago de fútbol de hombres y mujeres jóvenes y líderes. Así que todos los hombres, mujeres, jóvenes y sus líderes están invitados a participar. Y también el próximo domingo ejecutivo, comité ejecutivo y consejo de barrio. Porque el siguiente fin de semana será nuestra conferencia general de la iglesia los días sábado y domingo, en la cual todos están invitados y les pedimos que puedan invitar a todos sus conocidos y amigos que tengan el deseo de escuchar a un profeta de Dios sobre la tierra, o a varios en ese caso. Finalizaremos escuchando a nuestra hermana Yesenia Esmeralda Ayala con el tema de la clave para la protección espiritual. Y luego entonaremos el himno número 166, Firmes Crecer en la Fe. Y le pedimos la última oración a nuestra hermana Carmen de Perla. Ese es un tema muy especial. Consejos para nuestra vida, para poder tener resultados favorables en ella, ¿verdad? Este discurso fue dicho en la conferencia de noviembre por el presidente Walter Parker, presidente del Común de los Doce Apóstoles. Él inicia su discurso acordándose de que había efectuado un seguimiento de una joven pareja. Dice que esta joven pareja se había mantenido digna para llegar al hermoso lugar que era el templo. Y dice que ambos eran puros y estaban limpios. Me gusta porque inicia él mencionando la importancia de la dignidad, la pureza y la limpieza espiritual. Y dice que en ese momento ellos estaban iniciando para poder formar un modelo de familia, un modelo que ya está establecido por nuestro Padre Celestial. Y dice que la felicidad no solamente se iniciaba de la pareja, ¿verdad?, sino que de generaciones futuras. Entonces, cuán delicado es tomar una decisión, y tan sagrado es tomar la decisión de un matrimonio, porque no solamente se afecta la vida de la pareja, sino que las futuras generaciones en este caso. La felicidad se genera mutuamente. Muchos padres hoy día se preguntan, ¿habrá un lugar seguro para mis hijos? Y hay algunos padres que dicen que este país es tan inseguro que algunos piensan hasta irse del país o mandan a sus hijos fuera del país porque acá es muy peligroso. Y dice el deporte que si hay, se encuentra en un hogar centrado en el Evangelio, en la iglesia. Nos centramos y en la iglesia nos centramos en la familia y aconsejamos a los padres donde quiera que viven, que críen a sus hijos en rectitud. No solamente dándoles las cosas materiales, sino que les ayuden a sus hijos a vivir rectamente. Pero los apóstoles de antaño, ellos pudieron profetizar que hoy día íbamos a pasar por problemas muy serios, como los que vemos en nuestro país. Segunda Timoteo, en el capítulo 3, en los versículos del 1 al 5, Dice, esto también debes saber, que en los postreros días, o sea, en esta oportunidad, Pablo veía nuestros días y decía, vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin dominio propio, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los deleites más que de Dios, y teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. A estos evita. ¿Cuántas personas nosotros conocemos con estas características? Y Pablo nos invita a evitar a ese tipo de personas. Y nos continúa aconsejando en el versículo 13. Pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. O sea, este tipo de personas viven engañándose, viven haciendo cosas indebidas. Estos versículos nos sirven de advertencia y nos muestran los modelos de conducta que debemos seguir. Debemos estar siempre alertas y diligentes. En la guía de estudio de las Escrituras dice que la diligencia significa un esfuerzo constante y valiente, particularmente en el servicio del Señor y en la obediencia de su palabra. En el mismo discurso, el Ellen Parker hace un repaso de estas profecías que Pablo nos está mencionando. Dice, tiempos peligrosos. Vivimos en tiempos muy peligrosos. Avaros, vanagloriosos, soberbios, todos existen entre nosotros. Blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, también tenemos todos estos. Implacables, calumniadores, etc. En el mundo hay constancia suficiente de su existencia. Pero no solamente en la Biblia nos profetizamos acerca de esas cosas que iban a suceder. En Éter, capítulo 8, versículos 24 y 26, Moroni nos dice lo siguiente. Por consiguiente, el Señor os manda que cuando veáis surgir estas cosas entre vosotros, que despertéis a un conocimiento de vuestra terrible situación. O sea, si ya vemos estas cosas que están pasando, debemos despertar ya. Dice, por motivo de esta combinación secreta que existe entre vosotros, y hay de ella a causa de la sangre de los que han sido asesinados, porque desde el polvo claman ser vengados de ella y también los que la establecieron. Porque sucede que quien la establece procura destruir la libertad y de todas las tierras, naciones y países, y lleva a cabo la destrucción de todo pueblo, porque la edifica el diablo, que es el padre de toda mentira, sí, es el mismo embustero que sedujo a nuestros primeros padres. Sí, el mismo mentiroso que ha provocado al hombre a asesinar desde el principio, que ha endurecido el corazón de los hombres, al grado de que han asesinado a los profetas y los han apedreado y desechado desde el principio. Vemos que realmente el que ha iniciado todo este tipo de problemas en nuestros días o en nuestro entorno es nada menos que Satanás, ¿verdad? Es que sedujo a nuestros primeros padres. Él tiene mucha experiencia aquí en la tierra. Entonces, sabe cuáles son las cosas que nos puede hacer caer. Por eso no debemos ni siquiera intentar jugar con el pecado, porque al final vamos a caer. es mejor alejarnos. El mismo el de Roberto Parker hace muchos años decía de que en vez de acercarnos al pecado, debíamos huir de él. Las descripciones de Pablo y Moroni hacen de nuestra época son tan precisas que no pueden ser ignoradas. Para muchos tal vez resulten perturbadoras y hasta desalentadoras. Quizás al escuchar este mensaje de todas las cosas malas que están sucediendo, podemos afligir nuestro corazón y decir cuántas cosas malas hay. Pero sin embargo, debemos tener sentimientos de optimismo, así como él dice que sentía en ese momento. Ahora, ¿cómo debemos protegernos? Él nos dice que podemos hacer para protegernos. Uno, siempre en 2 Timoteo, en el capítulo 3, 14 y 15 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Me gustan tres palabras que se mencionan ahí, y es persiste, o sea, ser persistentes, no cambiar, ¿verdad?, de lo que nosotros ya sabemos. Y las escrituras nos van a hacer sabios. Pero la sabiduría va a venir de acuerdo con el principio que mencionaba la hermanita que me antecedió, y es acerca de la fe. Si nosotros tenemos fe en Cristo y acudimos a las Sagradas Escrituras, entonces nuestra mente se va a abrir y nuestro entendimiento se va a aclarar, y vamos a ser personas sabias que nos van a ayudar a poder mantenernos en el camino. La clave para que nosotros podamos ser protegidos se encuentra en las Escrituras. Las Escrituras poseen la clave para la protección espiritual. No existe otro medio, sino es a través de la palabra del Señor. En ellas se encuentran las doctrinas, las leyes y las ordenanzas para poder tener un testimonio acerca de Jesucristo y saber de que Él es nuestro Salvador y que Él es nuestro Redentor. La Iglesia ha hecho un gran esfuerzo para que nosotros tengamos las Escrituras en nuestro propio idioma. O sea, el Señor se preocupa tanto por sus hijos que hasta en ese detalle se ha esforzado, ¿verdad? Hace muchos años, cuando no habían escrituras en nuestro mes, estaban en un idioma que no entendíamos, el inglés, pero ahora lo tenemos en español, y en otros lugares están en el idioma que allí se habla. Entonces, las escrituras nos sirven para protegernos, pero también nos sirve para prepararnos, que pongamos un mayor esfuerzo. También las escrituras ahora son tan fáciles de leer que hasta vienen con pie de página. Tenemos un diccionario al final donde se nos facilita, si no comprendemos un término, lo buscamos y ya sabemos de qué se trata. Entonces, las escrituras son un medio tan eficaz hasta para resolver problemas dentro de la iglesia. Dice que hace unos años el elder Dick Jung, de los 70, le dio una gran lección a él. Dice que en una estaca había problemas entre los miembros, y los miembros, bueno, él acudió a él para preguntarle qué podía hacer, y él simplemente le dio una respuesta: lean las escrituras. Y él le preguntó, ¿pero cuál escritura? Cualquiera. Busquen el libro de Mormón, y cuando empiecen a leer las escrituras, su corazón se va a ablandar y los problemas van a solucionarse. Hagan de la lectura de las escrituras una parte de su rutina habitual y las bendiciones vendrán. Yo diría que también podríamos agregar la palabra vital. Las escrituras son de vital importancia en nuestras vidas. Hay muchos jóvenes o muchos adultos que les parecen aburridas, quizás las escrituras no las entienden por el lenguaje que se maneja, pero a medida lo hagamos continuamente, el lenguaje o las palabras se nos van a parecer hermosas. Sé que las escrituras nos ayudan a protegernos, y así como dice en 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. No importa lo que suceda a nuestro alrededor, si las escrituras permanecen a nuestro alcance, nos van a ayudar para protegernos y nos van a ayudar a conocer más acerca de nuestro Salvador. Y también nos va a ayudar a saber que no debemos experimentar, así como los demás hacen, en desobedecer los mandamientos del Señor. Vamos a tener no miedo, sino que temor de ofender al Padre. Y vamos a reconocer quiénes somos. El Evangelio es para protegernos realmente. No me cabe ninguna duda que nuestro Padre Celestial nos ama tanto, que ha dejado los medios correctos para que aprendamos de Él y no suframos. El pecado lo que trae es sufrimiento, vergüenza y deseo de ni siquiera venir a la iglesia. Hay un relato de que él menciona acerca de Joseph Fielding Smith, que dice que él fue enviado a una misión a Hawái a los 15 años. ¿Cuántos jóvenes hay acá que tienen 15 años? Yo creo que hay algunos. Y él a esa edad fue enviado a Hawái. Dice que se sentía sucio, por su pobreza, y se menospreciaba. Pero un día dice que él tuvo un sueño. Y en ese sueño, él, iba apresurado porque iba a un lugar y iba tarde. Pero cuando él llegó a ese lugar, había una gran mansión y era hermosa. En esa mansión había un lugar que decía baño. Él entró y se cambió y eran con ropas blancas, ropas que tenían una blancura que él no había visto desde hacía mucho tiempo. Entonces en ese momento él tocó la puerta y abrió José Smith y le dijo: llegas tarde. Pero él le dijo: pero estoy limpio. Esa es la palabra que nosotros debemos tener cuando lleguemos a la presencia de nuestro Padre Celestial. Estamos limpios. Limpios de los pecados, limpios de toda impureza. Me gustó el discurso de la hermana acerca de la fe, que la fe la mantuvo. Ella en algún momento estuvo en la iglesia, pero no estaba después. Sin embargo, aquellas enseñanzas que habían llegado a su vida siempre pueden perdurar en la vida de las personas si les hace regresar. Solo debemos acudir al médico adecuado, que es Jesucristo. Y si hay algo malo que nosotros hemos hecho, buscar la ayuda adecuada, y es a nuestros líderes. Los líderes tienen la capacidad de amonestarnos y corregirnos con una voz de amor, y sé que ellos nos van a ayudar. El Evangelio es hermoso, nos edifica, nos prepara para ser mejores ciudadanos, mejores hijos, mejores esposos, esposas. No me cabe ninguna duda que estoy en la iglesia verdadera, y agradezco mucho por tener las escrituras que me ayudan a mantenerme lejos del mal. Amo a cada uno de las personas que se mencionan en las escrituras, me enseñan tanto, y a veces siento como que les conociera cada vez que leo sobre ellos. Sé que Jesucristo es mi Salvador y mi Redentor. Agradezco también a Fernando Santos por un mensaje que puso en el Facebook acerca de la Santa Cena. El venir acá y renovar nuestros convenios nos ayuda a recordar todo lo que debemos hacer. Y comparto esto en el nombre de Jesucristo.